Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. El informativo tejido con voces desde los territorios rurales, indígenas y movimientos sociales de nuestro país. Polen al aire, esparciendo las frecuencias comunitarias. Juan Esteban, sé que no había. Saludos a toda la audiencia que nos sintoniza el día de hoy en esta nueva emisión de Polen al aire. Soy Arturo Espinosa y es un honor para mí compartir los micrófonos con mi compañera Alejandra Carrillo. Janis, ¿qué tal? Gracias, Arturo. Pues también es un gusto poder estar compartiendo los micrófonos contigo y con las voces invitadas a este programa. Desde Boca de Polen, organización que producimos esta revista informativa, decidimos abrir este espacio a Radio Teocelo, quien es la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, les obligó a pedir disculpas al aire por un mensaje radiofónico que fue erróneamente calificado como violencia política de género, acto que consideramos como una muestra de censura a la libertad de expresión. Para ello nos acompañará Elfego Riveros, integrante y fundador de esta radio comunitaria en Veracruz, que está próxima a cumplir 60 años. También contaremos con la información más relevante de la semana desde las breves informativas y los corresponsales en red. En la música nos estará acompañando el colectivo Altepe, organización conformada por jóvenes de Acayucan y el sur de Veracruz que elaboran sus instrumentos musicales para interpretar sones huapangos y fusionándolos con ritmos contemporáneos como el rap y la música tradicional. Esto que escuchamos es La Erlinda. Agradecemos a Elfego Riveros desde Radio Teocelo Veracruz, quien nos está acompañando en esta emisión de Polen al Aire para darnos más detalles sobre esta sentencia que los obliga, entre otras cosas, a pedir disculpas por un spot radiofónico que difundieron y que fue considerado como violencia política de género. Elfego, bienvenido a este tu espacio Polen al Aire. ¿Nos puedes contextualizar sobre el trabajo informativo que llevan realizando a lo largo de los 60 años de la radio? Claro que sí, muchas gracias. Saludo a quienes te ven y te escuchan, te conocen, y gracias por la oportunidad de tener esta ventana a través de la cual nos asomamos a otros medios, a otros colegas, que coincidimos en que las y los ciudadanos necesitamos medios que tengan esa capacidad de interactuar, de unirse y de dar voz e imagen propia a la gente. Radio Teocelo está cumpliendo 60 años en este 2025, y en 60 años, pues sí nos ha pasado de todo, los conflictos no han faltado, las crisis tampoco, los tropiezos y los aprendizajes, pero hay una constante en la línea del tiempo en Radio Teocelo, que es la de que cuando nos metemos con el poder, tenemos consecuencias, y lo asumimos porque es parte de una trayectoria en la que recordamos que a veces la ciudadanía, las personas, todavía tienen miedo de hablar. La radio comunitaria indígena y afromexicana son los espacios donde podemos hablar sin censura y sin miedo. Bueno, pues aún así sabemos que a veces tenemos que prestar la voz. Y esto quiere decir que para aquella persona que nos dice, oye, fíjate que estoy viendo esto en esta comunidad y esto es muy peligroso, así que quiero que salga al aire, pero no digas mi nombre, porque voy a tener problemas. Y entonces aplica esto de que tenemos que prestar la voz para que esa persona hable, se exprese, se sepa, se conozca y haya ver cómo ayudar a esas personas o a esa comunidad. Eso hemos hecho hace mucho tiempo y cuando hablamos de poder, pues no solamente hablamos de poder político, como es el caso ahora, sino también a veces de poder económico o también de poder parroquial, porque nos ha tocado interactuar e intermediar. El poder patriarcal, no se diga. Bueno, hablamos de eso, de cómo a veces, sin dar sus datos, sin revelar su identidad, tenemos que prestar nuestra voz para que esas personas, esas mujeres, esos campesinos, esa gente que es lastimada, ninguneada por el poder de cualquier naturaleza, requiere de espacios para que se conozca y que la sociedad sea sensible y pueda hacer algo. Bueno, si bien han atravesado ya por varias situaciones en donde han querido callar las voces que se escuchan desde la radio, ¿cómo es esta situación actual y por qué han sido notificados de esta sentencia? Problemas de esta naturaleza como los de esta temporada no han faltado, pero es por la congruencia que tiene que haber en un medio comunitario de comunicadoras y comunicadores. Y pues en este año se cumplió un siglo, un año desde las elecciones pasadas aquí en Veracruz para la Diputación Federal por la vía plurinominal, y la persona que estaba en la competencia sintió que algunos medios, algunos impresos, algunos digitales y Radio Teocelo la estaban aludiendo de forma indebida. Pues vino la demanda, leímos lo que contenía la misma, el interrogatorio que nos empezaron a hacer. Por tres ocasiones tuvimos que escribir nuestros propios argumentos y pues hasta dónde da, pues defendernos con dos importantes cosas. Una es la libertad de expresión y otra es el derecho a informar. Entonces sentimos que teníamos la razón por ese lado, pero vino también pues un manejo de un equipo de abogados, de la persona que nos denunció. Vino entonces una sentencia, sin embargo, en enero de este año, donde decía que no había elementos para acreditar la violencia política en razón de género. Y entonces dijimos, pues ahí está, tenemos la razón. ¿Cuál es el asunto de fondo? Un spot a manera de sociodrama, nosotros le llamamos caricatura política, donde unimos información y opinión. Hacemos sociodrama, hacemos caricatura política, porque es un mecanismo, una herramienta de la educación popular, género periodístico de opinión y de información para retratar esas malas prácticas que las hay en todas partes, no solamente en Teocelo, ¿no? Esto del chapulinaje, el nepotismo, todos estos cuestionamientos que ha habido a las pluris, pues eso es lo que decimos en el spot. Nunca decimos nombre de una persona, ni apellido, ni familia, ni tiempo, ni lugar, sino es genérico. Entonces, bueno, se siente aludida por lo que hace Radio Teocelo y otros medios de aquí de Veracruz. Viene la demanda, se declara inexistente, pero a los tres días se inconforman, meten abogados y llegan hasta la parte alta, que es pues la sala superior del Tribunal Electoral, el Poder Judicial de la Federación, y en marzo, finales de marzo, pues llega la notificación de que sí hay razón para castigarnos, ¿no? Entonces viene esta advertencia de la multa, la disculpa pública, el inscribirnos en una lista de castigados, como hemos dicho aquí en Teocelo, para que Élfego sepa que pues hasta aquí llegaste, como le dicen a Álvaro Delgado, ¿no? Banquillo de los acusados, orejas de burro para que se te quite el que me estás limitando para ser candidata o parte de un servicio público desde una presidencia municipal o desde una diputación. Estimado maestro Élfego, te saludo, soy Arturo Espinosa. Entendemos que ya hicieron la disculpa pública y frente a esto, ¿cuál ha sido la reacción de su audiencia, que en otros contextos ha sido un pilar fundamental para sostener a Radio Teocelo hasta el día de hoy? Estamos bajo protesta, acatando ya esa resolución, esa sentencia que se emitió pues apenas hace unos 8 o 10 días. Ya hicimos una disculpa pública y eso ha indignado a las audiencias, porque nos conocen y conocen a quien nos denuncia. Y entonces otra vez sale en defensa de la radio las audiencias, indignadas, conociendo el contexto. Pues ahora eso se llevó al plano de lo electoral y pues ha perdido la presidencia municipal quien nos denunció el día de ayer, pues ya la elección dio el voto para otra candidata de otro partido. En síntesis, pues todo eso está pasando al calor de estos tiempos en los cuales, pues la radio sí está en los festejos de los 60 años, sí está en los preparativos de un sorteo que ya viene y con eso hacemos mecanismo de autofinanciamiento, y en diálogo con las audiencias, pues estamos pendientes de lo que pueda venir en razón de que, pues probablemente el perder una elección, el no callarnos, el no silenciarnos, sino por el contrario, sentir que la radio tiene el apoyo de sus audiencias, pues los tendrá un poquito enojadas y enojados, y entonces pues también estamos a la expectativa, porque nos han dicho, estas personas son capaces de más cosas, ¿no? Sin duda, El Fuego, un medio comunitario, se debe a sus audiencias, pero también hay otro elemento que ha sido muy visible en estos meses, y es que ustedes han logrado tejer una red de alianzas que hemos salido a denunciar esta situación como un acto de censura. Para finalizar, ¿cómo han recibido estas muestras de solidaridad? Tienes toda la razón. La radio Teocelo, en sus 60 años, se ha hecho de amistades largas y duraderas, de nuevas amistades, de nuevos relacionamientos, a veces por la capacitación, a veces por los encuentros, a veces por las temáticas, a veces por la política pública que no nos gusta, el desempeño del órgano regulador, las cosas que se dicen en las grandes corporaciones mediáticas y lo que está pasando con nuestra precariedad en las comunidades indígenas y rurales. Decimos, no puede ser que en México haya una ley que solo vea por el poder, por las televisoras, etcétera, sino que nos dejan pues afuera del reparto de frecuencias y de uso de espectro, cuando el espectro es un bien nacional. Entonces, en ese recorrido, en esas salidas, en esos intercambios, en esas invitaciones a ir a conocer proyectos, iniciativas, redes, pues vamos encontrando amistades, vamos entrando en la coincidencia de que es necesario hacer red, y hemos encontrado una respuesta tremendamente motivante para el colectivo, porque pues yo les digo, oigan, pues en Oaxaca hay esto, y en Chiapas hay esto, y en Puebla hay esto, y en todas partes hay reacciones de conocidas y conocidos, colectivos, colegas, de gente que se dedica a la comunicación, gente que está en la interlocución con el Senado, ahora viendo todo lo de las mesas de trabajo, los conversatorios, pues vamos, se ha hecho un poquito conocida la radio Teocelo, pues en ese deseo de hacer red, de hacer contrapeso a este poder mediático monopolizado y abrir poquito pues el espacio y la brecha para que dejemos de ser pocas, pequeñas y pobres como todavía lo somos, ¿no? Entonces, cuando empezamos a sentir que nos llaman y nos preguntan y cuando empezamos a leer los comunicados que salen por todos lados, no podemos dejar de decir que esa es la otra fortaleza de un medio comunitario en cualquier parte de México, ¿no? Que tenga también esos canales, esos vínculos para ser fuertes en lo local y en lo regional. Si no fuera así, pues el poder nos apalea y nos aplasta y nos desaparece. Por eso en 60 años no lo han logrado, porque contamos con la amistad de ustedes y de muchos otros comunicadoras y comunicadores, de redes, de colectivos, de colegas, afuera de Veracruz y dentro con estas audiencias que están muy pendientes. Entonces, esto hace que proyectos como estos se tengan que blindar siempre, garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información. No es fácil, ahora se agregan cosas nuevas, se tiene que lidiar a veces también con la delincuencia organizada, y esos son los temas que no están en las políticas públicas, ¿no? Estamos expuestos en lo cotidiano, en comunidades apartadas, donde no hay esos reflectores para los grandes periodistas o los grandes medios. A la vuelta de la esquina nos pueden acabar como perros rabiosos, como dicen a veces, ¿no? Porque el poder no deja que haya voces distintas, formas de pensar distintas que les muevan el tapete. Entonces, pues ese es el resumen. Estás escuchando Polen al Aire, una revista informativa de la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen. música, seguimos con el colectivo Altepe, este tremendo zapateado que nos conecta con Veracruz, y agradecemos al maestro Alfego Riveros por su palabra. Y desde Boca de Polen, seguimos al pendiente de lo que sucede en su caso. Y para continuar con nuestro programa, damos pie a la información de las breves informativas con Thomas Zapf. Las breves informativas de Polen al aire. Las breves informativas de Polen al aire. Denuncian que el gobierno federal no incluya a Grupo México en el plan de remediación del río Sonora. Después de una reunión con Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT, integrantes de los comités de cuenca Río Sonora denunciaron que las comunidades afectadas por el derrame tóxico en los ríos Sonora y Bacanuchi en 2014 siguen esperando justicia. Señalaron que las propuestas del actual gobierno no incluyen responsables, compromisos formales, fechas o presupuesto y tampoco una estrategia legal y política clara para que Grupo México, grupo empresarial y principal responsable del desastre ecológico, rinda cuentas y repare los daños ocasionados. Cabe recordar que en agosto de 2014, la empresa minera Buenavista del Cobre, que pertenece a Grupo México, fue responsable del derrame de 40 millones de litros de cobre acidulado a los ríos Bacanuchi y Sonora. El derrame fue señalado como el peor desastre de este tipo en la historia de la minería en México. Consulta esta y más información en desinformémonos.org. Nace el Observatorio de Violencia Obstétrica México. A finales de mayo fue presentado el Observatorio de Violencia Obstétrica México. El observatorio define la violencia obstétrica como una forma específica de violencia contra las mujeres y otras personas con capacidad de gestar y que constituye una violación a los derechos humanos. Consiste en cualquier acción u omisión por parte del personal del Sistema Nacional de Salud que cause un daño físico o psicológico durante el embarazo, parto o puerperio. Uno de los objetivos del observatorio es generar datos, testimonios y evidencias que permitan dimensionar la magnitud de la violencia obstétrica en el país. Con información de animalpolitico.com y del portal web del Observatorio de Violencia Obstétrica México. Convocan a participar en el programa de formación de gestores de redes TIC en comunidades rurales, remotas e indígenas. Hasta el 9 de junio está abierta la convocatoria al programa de formación de gestores de redes de tecnología de información y comunicación en comunidades rurales, remotas e indígenas de América Latina 2025-2026. Está dirigido principalmente a líderes de comunidades rurales, remotas e indígenas que colaboran con organizaciones locales, tales como iniciativas de conectividad comunitaria o medios de comunicación comunitarios. Las personas interesadas deberán contar con acceso a Internet y comprensión suficiente del idioma español. Este programa es una iniciativa de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la Asociación para la Comunicación Progresiva, APC, Rizomática y Redes AC. Consulta más información sobre el programa, la convocatoria y el formato para aplicar en redesac.org.mx. Agradecemos a Thomas Zapf por la información compartida y damos pie a las voces desde Corresponsales en Red. Esta semana en Corresponsales en Red hablaremos de la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible, una ley que a pesar de que está publicada desde el año 2024, se encuentra inoperante debido a la falta de reglamentos. Tenemos información también de Radio Guayacocotla, nos comparten experiencias de campesinos en San Bartolo, Tutotepec. Y también tenemos información desde la Ciudad de México, la comunidad multitrueque Michuca cumple 15 años de desarrollar una experiencia exitosa de economía solidaria en esta ciudad capital. Yo soy Iván Fernández, empezamos. Esto es Corresponsales en Red. Corresponsales en Red. Información desde las comunidades y colectivos. Y para empezar este recorrido informativo, vamos con nuestro compañero Sebastián Sánchez, que nos habla de esta ley sobre la alimentación adecuada y sostenible, que no tiene su reglamento. El pasado 17 de abril del año 2024 se publicó en la Gaceta Oficial de la Federación la Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible, una ley que ha sido impulsada por diversas organizaciones de la sociedad civil, así como organizaciones de campesinos y campesinos. La palabra es de Dulce María Espinosa, de la campaña nacional Sin Maíz, No Hay País. Sí, esta ley incorpora, como otro de los muchos elementos, pero que nos parece fundamental y en ese sentido nos parece una ley como lo es, empujada por las necesidades de la población en general. Esta ley incorpora disposiciones normativas con un enfoque de inclusión social que nos gusta mucho porque promueve, por ejemplo, que al menos el 15% de las compras gubernamentales de alimentos e insumos primarios se hagan directamente con los productores de pequeña y mediana escala del sector agrícola, pecuario, forestal, acuícola y pesquero de nuestro país. Sin embargo, a decir de las organizaciones, a pesar de que esta ley es un logro, a más de un año de su publicación no hay un reglamento o leyes secundarias que hagan valer esta disposición oficial. Sí, es correcto. Se supone que la propia ley decía que a partir de que se publicara en el Diario de la Federación, tendrían un año estas instituciones, pero sobre todo la Secretaría de Salud, en la que recae un poco más la responsabilidad de esta ley, tendrían que haber generado el reglamento. Sin embargo, pues esto no ha sucedido, ya pasó como un año y medio. Entonces, desde la sociedad civil, también estamos presionando al gobierno federal. Reportó para Polen al Aire, Sebastián Sánchez. Y ahora nos vamos a Radio Guayacocotla. Angélica Tolentino nos comparte la experiencia de un campesino de la Sierra Hidalguense. Les saludo a todos ustedes en este programa de Polen al Aire. Y les traigo la siguiente información con la voz de don Fidel Rosales, que nos va a contar en relación a la siembra en esta comunidad de Tutotepec, en San Bartolo Tutotepec, en el estado de Hidalgo. Y en la plaza, en el centro, nos encontramos con un amigo. ¿Cómo se llama usted? Don Fidel Rosales. Sí, primero Dios, va a llover a media semana. Ahorita, ¿cómo está la milpa? ¿Ya sembraron? Ya sembramos, ya vamos a aterrar, nomás que hace falta la lluvia para echarles tierrita. ¿Qué es lo que siembran aquí? Maíz y frijol, girasol. También quisiera yo preguntarle, don Fidel, ¿por qué es importante sembrar? Pues para comer, es nuestra vida, la santa tortilla, nuestra vida. Sí, si no, no viviéramos. ¿Qué le diría usted a los más jóvenes que ya no quieren sembrar, a las personas que a lo mejor y muchas veces preferimos comprar? Pues que le echen ganas, le estamos poniendo el ejemplo. Luego nomás crecen y se van para la frontera, para el otro lado. Uh-huh. Y es en eso estamos perdiendo aquí. Los terrenos abandonados, sin trabajar. Entonces eso nos hace mucha falta a nosotros, que haya abastecido. Desde Radio Guayacocotla, Angélica Tolentino. Y para finalizar, una organización de economía solidaria, la Feria Multitrueque Michuca, cumplió 15 años y lo festejaron este 1 de junio. Nuestro compañero Alan tiene los detalles. El domingo 1 de junio celebramos el 15 aniversario de la comunidad Multitrueque Michuca. La Feria Multitrueque Michuca se realiza dentro de un huerto urbano en la Ciudad de México el primer domingo de cada mes, donde nos juntamos para hacer intercambios y utilizar una moneda comunitaria denominada Michuca. ¿Qué estamos celebrando? 15 años de una feria mensual donde nos juntamos para reconocernos, vernos, sentirnos, escucharnos y abrazarnos y hacer el multitrueque. En estas ferias utilizamos nuestra moneda denominada Michuca. Michuca es el lugar donde se pare. En estos 15 años vamos reconociendo algunas fortalezas organizativas que nos han permitido llegar a este momento. Principalmente reconocemos que es la confianza, la solidaridad, el apoyo mutuo y el cuidado compartido lo que nos da pertenencia a esta comunidad. Agradecemos a los consumidores solidarios y aliados que han caminado con nosotros en estos 15 años. Sin ellos no hubiera sido posible. Nosotros seguiremos caminando y cuidando y sembrando la tierra, sustituyendo la dependencia y consumismo por diversidad y autoproducción. Y nuestra moneda de intercambio seguirá siendo la confianza. La confianza en que nosotros mismos estamos construyendo el futuro que queremos. Esto fue Corresponsales en Red en este espacio informativo Polen al Aire. Soy Iván Fernández. Gracias. Hasta la siguiente semana. Hamba no me quina ti iguat paye, inet pishin incumpal naye, mango guayas, café nuestra tierra, titujukpa el olor de esa hierba. Hamba no me quina ti iguat paye. Nuevamente hemos llegado al final de este programa. Agradecemos su amable atención y los invitamos a que nos escuchen la siguiente semana. Polen al Aire es una producción de la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen y agradecemos a esta emisora por su difusión. Nos escuchamos la siguiente semana. Los vamos a dejar con este Marrap del colectivo Altepe Son y Sector 145. Gracias. Ay, lo bello del jardín, la cultura, mi arte, sus pa del país. Desde el tamal a Cayán Chipilín, al trabajo producto de nuestro maíz. Tajucopa, Yupiquen, Quinajat, Yamintayú, Inep, Matihuajat. El cerro de Sayul, Nitiyush, mi pasca, Pitujaipa, la voz de Tanjaica. Tika, Tanuxpa, Insum, Hayú, Tucomapa, Contán, de Cayu. Y es como suena este gran estado, centro sur. Este Sayula está a mi lado. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. El informativo tejido con voces desde los territorios rurales, indígenas y movimientos sociales de nuestro país. Polen al aire, esparciendo las frecuencias comunitarias. Juan Esteban, sé que no había.